ya me imagino en la caja rodeado de mis parientes. Unos estarán muy tristes y otros estarán sonrientes. Las cosas que a unos duelen para otros son convenientes. La vida tiene de todo y no hay que cerrar los ojos. Siempre he vivido a mi modo, todo lo he hecho a mi manera. Por eso el día que me muera, que no falte la loquera. Y el que diga que fui bueno, que se lo trague la tierra. Todo aquel que me conoce sabe que esto a mí me emperra. Palabras vanas no valen, solo la gente sincera. En mi vida hubo de todo y a muchos les hice daño. No me disculpo por eso, sino todo lo contrario. Lo que se jodió, señores, no hay forma de remediarlo. A la mujer que me quiso se lo agradezco de veras. También les diré a mis hijos que la vida es traicionera. Solamente hay que vivirla y aprender a darle guerra. Donde me entierren quisiera que no pongan cruz ni nada. En pura tierra pelona me avienten a la fregada. No merezco tanto honor, fui un hijo de la tostada. De los amores que tuve me despido a mi manera. De las prietas y morenas también, de una que otra güera, sé que triste.